Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El segundo Festival de Música de Cámara, que se realiza por los 71 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se desarrollará a partir de hoy hasta el próximo 6 de agosto en las salas Jorge y Casi Demetrio Aguilera Malta de la institución en Quito. A partir de las 19 horas, participarán el dúo Intermeso, el dúo Nicaragua-Ecuador, el ensamble Chelos Prieto, el ensamble Vientos Lojanos de la Orquesta Sinfónica de esa ciudad, el cuarteto de Vientos Madera de la Universidad de los Hemisferios, además del octeto vocal del Espol y la camerata de la Casa de la Cultura. Internacionales. Roma. El crítico italiano de cine Alberto Barbera, director seleccionador del Festival de Cine de Venecia, aseguró en Roma que las cintas latinoamericanas tendrán gran protagonismo en la edición del evento en 2015. El crítico expresó que el cine latinoamericano tiene una calidad y fuerza innovadoras, gracias a las cuales será el más calificado contendiente para los mejores premios del festival, los Leones de Oro y Plata, al referirse a las posibilidades de las películas de nuestro continente de ser premiadas en el evento. Tanto Alberto Barbera como otros expertos citan como fuertes candidatas a la argentina El Clan de Pablo Trapero y la venezolana Desde Allá del debutante director Lorenzo Vigas. El Festival de Cine de Venecia se celebrará del 2 al 12 de septiembre próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.